いくらでも遊んでくれるんでしょ。 Bye. Y esto es Persona No Se Cae. Majo. Programa 27, edición 184. Bien, bien ahí, bien ahí. Que cerca que estamos, boludo. Sí, del número 100 en radio, en podcast. Y a todo esto todavía no tenemos una promo. Qué bien. Carajo. Vamos a hacer eso. Vamos a tratar de tener algo listo para cuando tengamos el nuevo micrófono. Para cuando tengamos, porque si no, no da a grabarlo bien, que salga bien y que después nos demos cuenta que el sonido está medio. Así también, no me puedo decir. Si tenemos un nuevo micrófono, vamos a tratar de hacerlo lo posible. Tendremos un nuevo micrófono para el 2015. Bueno, entonces la promo va a salir en 2015. Va a salir con un audio malo. Esto es Persona No Se Cae. Cero hoy se recorrió todo el puto centro de Rosario. Tampoco es para tanto. No es tan grande, pero bajo este calor se sintió más grande que el puto desierto del Sahara. Todo esto no somos un pueblo, realmente tenemos un centro medianamente grande. Aceptablemente grande. No es DF, pero tenemos un centro bastante grande. Sí, se ve como medio. Mira, todo lo que tenemos en nuestro centro se puede condensar en media cuadra de Shibuya. Pero es bastante bien. Media cuadra, ¿no? Shibuya está en capital. Así que nosotros no somos una capital así. Se puede esperar de eso de nosotros. Somos capital ni en nuestra provincia somos capital, pero bueno. Vos, yo y el resto de los rosarinos sabemos que sí. Ah, sí, obviamente. El oficial es otro tema. Eso es obviamente, eso está todo confirmado, pero. Obviamente hasta para hacer ese tipo de capital somos muy chiquitos. No, somos más grandes que somos más grandes que la mayoría, boludo. Somos más grandes que la puta capital de la provincia. De la provincia sí. Somos la tercera ciudad del país, boludo. Somos la tercera ciudad del país y no somos ni capital. Tenemos que ser la segunda. Tenemos que ser la primera por elección. Andate a Córdoba. Por elección popular tendríamos que ser la primera, pero lo vamos a dejar a votación del público. Tenemos que ser la segunda para mí. Andate a Córdoba, boludo. Entiéndeme, grande, tenés que ser por lo menos la segunda. O la primera. Tienes que ser segundo, es importante, cebollita, ¿qué te pasa? Dejá de traer esos fantasmas del pasado aterrorizantes. Por favor, subcampeón. Y mientras una chica de otro señor es ejecutado por ser violada, esta persona se llama, como ya decíamos, cuarta temporada, programa 27. Bajo la mirada de un bicho extraño que todavía no decimos qué es. A todo esto, mirándola muy de cerca, tiene mis ojos y mi labio inferior. Mi labio inferior, si supiera lo que estoy mirando en este momento. Se cagarían de miedo, pero se cagarían horrible de miedo. Presta atención, tiene mis ojos y mi labio inferior. No, el Nico no, boludo, la nena. Ah, eso, boludo. No, yo pensé que vos decías de esto, yo pensé que vos decías de Melia. No, a la piba que le pasó eso. Ahora mirala detenidamente y decime si estoy equivocado. Hay mucho Photoshop abajo de eso. Me encantó que dijimos, esto, uy, sí, mira, no se parece. No, sí se parece. Me encantó eso. Porque la onda que misteriosamente el sonido se convierte en imagen 3D. Sí. Hay un poder mutante que te lo permite hacer. A todo esto, ¿por qué Merlion tiene una cola de pescado? Ya te dije, es muy parecida a la chica pulpo. El diseño. El Camusume, no, nada que ver. Bueno, si le quitas el furry. Bueno, en realidad se parece más uno a Poo de NetGod Pipop a esta cosa, pero bueno. Pum morirá y no será revivida, cómala. Bueno, está bien, es una mermaid furry. También todos los furry me va. A ver, bueno, ¿qué tenemos por esta semana? Cosas locas, además de más que nada fumades y borrachera. Borrachera, Estás madurando, boludo, la semana pasada te declaraste sexualmente potente. No por parte de mí, sino por parte de una japonesa. Che, ¿por qué esta imagen tiene un bulto ahí? Onda, que no da. ¿Tu bulto? ¿Dónde? Sí, tiene un bulto. ¿Tiene un bulto? ¡Oh, qué sospechoso que son las imágenes del costado! No, a todo esto, remarquemos la gran habilidad de Alche para detectar un bulto. Todavía lo puede salvar una vida. Sí, sí, no lo estaba criticando, lo estaba aplaudiendo. La próxima vez que nos metamos un antro, vos vas al frente. Yo secundo porque acordate que vos no pudiste distinguir que Ranmaru Mori era varón. Con tu vista mucho como que a más de 2 metros no veo nada. No tengo ni palpa nada, por eso vos te vas ahí al frente. Dejando de su lado. Sí, dejemos. No, del lado no, al frente. A ver, antes que nada, actualización podcast de esta semana, antes que me olvide. A ver, tenemos función de archivo. Tenemos un programa de del Angel, que en realidad fue el de la semana pasada, que se grabó en vivo, pero esta semana lo sacó. Que a todo esto nos perdimos del programa de el programa en vivo de Angel cuando hicimos la quemada. Y ahora lo vamos a sumar porque no vamos a perder el programa en vivo de Ryoken, que lo hace esta semana. Todo sea en pos de la gran quemada. ¿Y cómo nos vamos a quemar? A ver, después tenemos el nuevo programa de Freakino Podcast, programa 4, que mandan saludos y agradecen pedradas. Y no es mi culpa darles pedradas, si se mandan alguna cagada se las tengo que dar de onda. Pues está bueno el comentario. Y si no quieren que se las dé, dejen de mandarse cagadas, porque ahora el Steve escribió otra cosa de algo que la volvieron a cagar. A ver, yo tengo algo que decir. Para la gente que nos escucha desde hace poco y para la gente que nos escucha desde hace mucho, pero como un lapso así como de 8 meses que no hubo una quemada, paso a explicarles lo que es. Es nuestra noche de anime non-stop, cosas locas y alguno que otro live action, el cual es compartido con mucha pizza y líquidos dulces gasificados de todas clases. Y las infaltables palmeritas del desayuno. Y en el momento que terminan, el cuerpo te traiciona y te morís. Pero hemos resistido y hemos vuelto por más. A ver, ¿qué más? Tenemos el nuevo programa de La Presa de Daggett, viene ahí. Alche, que escucha La Presa de Daggett. No, vi el comentario que decía. Pincha la burbuja del pobre Daggett. Encima que sé que es el primer programa desde que se casó, así que tiene que ser bueno. A ver, yo lo tengo para mañana. Vamos a anotar si el hombre es pollerudo o sopapeado. Yo ya escuché a la mujer de ahí. Pero vamos a darnos cuenta a raíz de cómo sea el podcast. Mujer de carácter. A ver, Pollerudo sopapeado. A ver, ¿qué más? Bueno, tenemos un nuevo programa de Hobbies y Zombies. Donde puedo demostrar un poco de mi conocimiento de Pretty Cure. A ver, ¿qué más? Tenemos un nuevo programa de Wild Games, que fue grabado, lamentablemente no salió en vivo por un problema en la radio del Prat. También tenemos el nuevo programa del Club Vintage sobre Zelda la Ocarina del Tiempo. Bueno, tenés la edición de Master Quest, la de 64, o la de GameCube, es la misma mierda. No, la de Master Quest no es la misma mierda, créeme. Bueno, es la misma mierda más grande y al revés. No, no te lo permito, así de simple, no te lo permito. Bueno, sí, esto sí. Saludo muy grande a la gente del Club Vintage, porque es muy groso, pero quitando el hecho de muy groso programa. Minuto 15, cuando iba a empezar la reseña, dijeron: si no jugaron el juego, corten acá el programa y vayan a hacer otra cosa. No se caguen el juego por escuchar un programa de 2 horas. Y ante esa humildad, yo tengo que aplaudir, porque eso es impresionante. Qué grande que es el Club Vintage. Después, a ver qué otra cosa tenemos. Bueno, obviamente tenemos En Caso. Baca Radio, obviamente. No salió. Bueno, como ya dijimos, estamos esperando el programa en vivo de Ryoken sobre Coso, sobre Ranma, que al fin se lo van a dar. Al fin van a cumplir su sueño de tener su propio pod de Ranma. Van a invitar a Rosy Aguirre y les va a grabar frases guarras. Es Ryoken y él conoce mucha gente de doblaje, así que no te esperaría, así que así va a grabar con la voz de Akane un ¿quieres que te la mame, papi? Yo te digo que pagaría por eso, por uno de la voz de Shampoo. Uno con la voz de Shampoo. Echale más agua, ¿sí? A ver, ¿qué más? Tenemos una pérdida en la formación. Declaraciones de Warpzone. Tyrant salió a declarar que el programa se suspende hasta nuevo aviso, porque Hollywood se abrió del tema y Tyrant no quiere hacerlo solo, así que nos va a dejar clavado con lo de la lista de los mejores juegos de Play. Sí. Después se la voy a sacar a ver cómo termina esa lista. Y tenemos el nuevo programa de Costner, el nuevo desde abajo. Y todavía estoy esperando el nuevo programa de Submundo. Y Milenio Oscuro no da señales de vida. O sea, actualiza, pero no da señales de vida. ¿Qué pasó con Evolution Podcast? Evolution Podcast, obviamente que no está transmitiendo, pero... ilusionó a un ser que trasciende la transmisión. Pero se casa Magas, uno de los participantes de Evolution. Bueno, sí responde, en realidad sí respondió tu pregunta, porque se casa Magas, o sea, olvídate del programa por un tiempo largo. Si ya te veo, no se casa este sábado. Pero da que este es un ser especial. Y... eso sí es especial. No. Por eso sí te va a pegar. A ver y... no, nada más, con eso terminamos. Antes que nada, vamos a saludar a nuestros sponsors. ¿Sí les parece? Que son Shibuya Station, que está en Presidente Roca al 747, y Puro Comic. Al 3 de febrero, a 1800. Yo voy a decir algo que no podíamos sacar la semana pasada. El nombre de la condenada película era Ben X, no Ben 10, Ben X. Del pibe que tenía un montón de traumas mentales, no me acuerdo qué carajo era retrasado o algo así. Era autista pero qué bien que le daba al Archlord. ¿Cómo te la...? Era el rey del Archlord. Te la hacía resentir. ¿Esta es la película? Sí. ¿Esta es la del MMORPG? Sí. Sí, Ben X. Sí. Por no decir, te puede considerar como 10 y lo tomas como... Sí, pero era Ben X, porque tenía onda ponerle una X al final del nombre. Sí. Por eso yo soy 0-X. Por eso también se puede tomar como 10. 0-10. Yo le había comentado también Gozo, Dine en Macarradio. Sí. Y también Néstor en Milenio Jura. Y bueno, arrancamos con el programa. ¿Estás cansado de ver muchos uploads y ninguna reseña? ¡Claro! ¿Has escuchado últimamente mucho la palabra Watchmen y no sabes qué carajos es? ¿Te gustan los videos de conejitos y gatitos? ¿Estás cansado de escuchar cómo la gente habla de anime de una forma seria y formal? ¿Ya no quieres esperar la próxima temporada en la radio de tu foro favorito? ¡Shaman King! ¡No, ya, Shaman King, ya no, por favor! ¡Ya, ya! Leviatanime.blogspot.com. ¡Apúntele bien! Leviatanime.blogspot.com. Porque nosotros no hacemos el anime, solo lo vemos. ¡Gracias! Y volvemos con esto, que es Persona Isekai, Majo. Programa mágico. Un programa delirante. Un programa majojo. A ver, y bueno, volvemos con esto, que es la sección cine de esta semana. Y... ¿qué les tengo que preparar? Les tengo que preparar algo de miedito. A ver, la película de esta semana es The Crazies. Sí. Algo que ustedes podrán encontrar en su cartelera analfabeta favorita como La Epidemia. Que, aunque capta la idea, es una traducción del orto. Como siempre. Ya vean varias películas traducidas como La Epidemia o Epidemia. Es que lo único que pueden asociar a esto, ¿no? No se les ocurre traducirla bien. Y le hubieran puesto La Locura y hubiese sido mejor. Pero esto dentro de todo engloba la idea. Sí, no, no es de Crisis, es de Crisis. Sí, pero justamente de Crisis. A ver. ¿Pero de qué va esta cosa? A ver, en un pueblo de Estados Unidos, mejor conocido como... está en Kansas. Owen algo, creo que se llama el pueblo, no me acuerdo bien. Es uno de estos pueblitos de tan solo 1200 habitantes que seguramente quedan ahí nomás de la granja de los Kent. A ver, las actividades son comunes para un pueblo. Tenemos granjas, dos cuadras de centro y mucha gente que se entretiene con lo que puede. Realmente no hay demasiado para hacer. Entre esta gente encontramos al sheriff David Dutton, interpretado por Timothy Olyphant. El clon de Josh Duhamel. Y viceversa. A todo esto también el olifante, el que buscaban cosas, el que buscaba Pooh en el bosquecito. Referencia de mierda. También salen los elefantes monstruosos gigantes del Señor de los Anillos. Bien. Tu referencia mejor que la mía. A ver, ¿quién está discutiendo? No, ¿quién está disfrutando de un juego de béisbol local cuando algo anormal pasa? Anormal. ¿Mm? Sí, dije anormal. No, dije normal, es que yo soy muy anormal por eso. En la presencia de los jugadores y prácticamente todo el pueblo, el borracho del pueblo hace su aparición en el campo. Cosa de campo, nada de que alarmarse. El tema es que estaba cargando una escopeta y el borracho con una escopeta no son una muy buena combinación. Pero lo que realmente inquieta a David es que el tipo no reacciona. No parece entender las amenazas del sheriff o lo que está haciendo. Y ante un movimiento que le podría haber costado los intestinos al oficial campirano, David mata a este sujeto. Obvio que solamente la familia se queja. Después de todo, tenían a 1200 testigos. Nadie se va a quejar. Pero la cosa apenas ha empezado. Los análisis forenses dan negativo en alcohol y sustancias. Y no hay nada que justifique su comportamiento. Mientras que pasa todo esto, Judy Dutton, interpretada por Rahat Mitchell, Radha Mitchell, la protagonista de Silent Hill y la madre de Pita en Hombre en Flamas. Sí, sabía que la conocía de Silent Hill. La esposa de David y doctora del pueblo se encuentra ante un extraño caso de uno de los pacientes que ha estado comportándose de manera extraña y preocupante. En otro punto del pueblo, un grupo de cazadores encuentran algo inusual que ver en el pantano. Entre las aguas aparece el cadáver de un piloto de avión. Aunque lo sospechoso no es lo que le pasó, sino por qué nadie ha preguntado o tirado noticias al respecto. O sea, es bastante raro. Mientras que una información lleva a David a las aguas del río que alimentaban al pueblo para encontrar un avión sumergido que... Oh, sí, estaba hasta el fondo. También tenemos una persona perfectamente normal como cualquiera que quema su casa sin razón aparente. Y su esposa e hijo con ella. Antes de que todas estas sospechas de lo que están pasando terminen de cerrar, varios escuadrones militares cercan el pueblo y secuestran a todos los habitantes aislándolos al precio del balazo por resistencia. Así directamente, vos te resistís y chau. Ante esta situación de mente salía de la nada, David, Judy, el ayudante del sheriff Russell y la enfermera Becca intentan escapar de esa trampa mortal burlando a varios escuadrones militares altamente entrenados y sin miedo a apretar el gatillo, los habitantes del pueblo que han caído en la profunda demencia y lo más importante, a la misma enfermedad que tiene su garra puesta sobre ellos. Y cuando la hora final llegue, se hará todo lo que se deba hacer para mantener todo bajo control. Y para seguir todo bajo control, vamos a empezar con el análisis de esta película. Que antes que nada les comento que esta película es una remake de una vieja película de 1973 dirigida por George Romero. Así que calcularán por dónde va la mano de todo esto. ¡Aguante! Obviamente, el cine de esa época no estaba medio preparado para el trabajo de Romero, por lo cual la versión original de esta cinta fue no muy bien tratada por la crítica y casi murió en el olvido. Por suerte hay gente que tiene memoria, hay gente, hay fans verdaderos de Romero. O sea, démonos de cuenta de algo. El hombre inventó, reinventó y nos dio el género zombie que tenemos hoy en día, que todos disfrutamos. Y a todo esto, creo, si no me equivoco, la primera película sobre una epidemia que te vuelve loco, asesino y caníbal, quizás. En los 70. Sí, o sea que... El tipo es un visionario, está adelantado cientos de años a su época. El tipo está adelantado a su época. No sé, el LSD te daba muchos efectos cuando lo tomabas. Bueno, pero no era la película del LSD, era la película de los zombies. No sé si te das tanta inspiración, quizás alguien por ahí se tomó un LSD y una vez que se morfó a alguien. Qué buena para hacer una película. Qué bueno, boludo. Ahí descubrimos Caníbales. Se llama Requiem por un sueño. No, se llama Están vivos. Dame una pierna de piloto. A ver, analizando esta película por el lado musical, nos topamos con una buena banda sonora. No vamos a conseguir una OST de 5 estrellas en esto, pero no es la idea tampoco. La banda de sonido está muy bien. Además, también puedo decir que... grandes cosas de su audio, el cual hace un excelente uso de los recursos básicos del género. No tenemos el Jason, pero está. Y permítanme recordarles que una película de terror sin música o buenos sonidos apesta. O sea que apesta totalmente. O sea, si esto no tiene buenos sonidos, no sirve para nada. Y esta película tiene buenos sonidos. Por el lado actoral, esta es una película del estereotipo de hay que escapar del pueblo. Pero bien, la mini party armada rinde a sus propios niveles y nadie está ahí porque lo cagó Galactus. O sea, todos están ahí porque sirven. Anderson hace un buen papel de loco que está en estado de... de progreso constante. O sea, Anderson es el asistente del sheriff. Sí, sí, me acuerdo muy bien de eso. A ver, la que sigue es X totalmente la historia, es Panamaker, que si vamos a lo básico, no hace nada, no sirve para nada y ni siquiera es buena. Y después de que muere, pasa un largo tiempo hasta que te des cuenta que algo falta. Es una persona totalmente X en la historia. Por lo menos molesta. A ver, por el lado gráfico no hace las glorias de nada, pero no la caga muy fulero. Los trajes de milico son creíbles, las armas son casi aceptables y las técnicas de contención que usan te las podés llegar a creer en cierto sentido. Posiblemente lo más gráficamente complicado de lograr fue el ojo en el cielo, el cual es, vamos a decir, tiene muy buena resolución, tiene muy buena resolución para ser creíble, pero queda bien. También está la escena de la sierra y vamos a llamar la escena del mini market, que son muy rescatables por lo que llamaremos puta situación. Porque directamente estas son las escenas de puta situación. A ver, a nivel argumental la cosa zafa, aunque raya en lo increíble. Todo el concepto del virus está bien y los efectos son debatibles, pero... Y los efectos no son debatibles, pero ya hemos visto cosas que hacen peores desastres que estos. Y sumados a que esto sale del maker Romero, no, el hecho de que yo que sé, así un virus que te haga crecer una segunda cabeza, que se coma a tu primer cabeza, no sería algo muy fulero. Es una gran idea para una próxima película. Después te la voy a comentar. A ver. Pero la película tiene cosas raras y difíciles de aceptar, como el hecho de que un escuadrón militar altamente entrenado de cientos de personas no puedan capturar a cuatro borrachos que andan en una camioneta hecha mierda. También tenemos cosas como que los helicópteros no vuelvan a revisar. los efectos de la radiación, que nadie más haya notado un avión cayendo, o lo difícil que es ubicar a un par de personas cuando el ojo satelital es tan potente que podés leer los mensajitos de texto que la gente escribe por el teléfono. O sea, hay cosas que son difíciles de tragar. Si te pueden perdonar estos grandes, pero de fallo, se van a encontrar con una buena película que tiene más terror del que te podrías haber imaginado en un primer momento, y está bastante bien llevada. El director de esta película es Beck Eisner, quien además de dirigir la miniserie de Taken, muy buena, también fue el director de Sahara y el encargado de la serie de Fear Itself. A ver, la conclusión que saco de todo esto es que si al tipo le dan un buen proyecto, él te lo va a llevar bien. Obviamente no es Romero, pero ¿quién es Romero? Solo Romero es Romero. O sea, tampoco le vamos a pedir. A ver, resumiendo, la película es destacablemente buena y cuenta con un buen final, además de ser bastante aceptada por la crítica, cosa que no es para disminuir en una película de este estilo. Es una buena experiencia fílmica y todo, pero como carece de una gran complejidad visual y sonora, el traslado al DVD no le afecta mucho. Por lo cual no tengan problema en alquilarla si se les presenta la oportunidad. Y si les sobra la plata, vayan al cine a verla. Porque realmente no hay demasiado para ver a esta altura de la vida. Pero no... Esta sí es, directamente entras al videoclub, la ves y te la podés llevar sola y está bien. Y vamos a poner un pirómetro acorde a todo esto, que es... echar un poco más de carne al fuego, se la banca. Simple, sencillo, pero está buena la película. Sí, a todo esto yo la vi hace más o menos 6 meses. Más o menos, si no fue el año pasado mismo, a principio del año pasado, no me acuerdo hace cuánto que la vi, pero la vi hace una banda. Muy buena. Muy buena. Y una película de, creo que a principios del 2010, sí. Sí, sí, por eso, hace un montón que la vi. De vuelta, remarcando el hecho de que a nos llega bastante tarde, salvo que sea un estreno mundial, todo nos llega tarde. Ah, todo esto esta semana se estrenó Green Hornet. Sí, que algo me sorprendió. ¿Sabes quién es el protagonista? Seth Rogen, protagonista de Zack y Miri en una porno. Bajó de peso una banda, el hijo de puta. Sí, pero todavía sigue, ¿verdad? Dijeron. ¿Sí? Seth Rogen. Bueno. Ese es Zack. Pero bajó una banda, boludo. Yo veo, este tipo, sí. O sea, cara me suena. Estoy, no, a ver, ¿quién carajo hacía de Brit? No me acuerdo. ¿Quién hacía de Brit? ¿Quién hacía de Brit? Busco Seth Rogen. No. Estoy leyendo mal. Vuelvo a leer Seth Rogen. No, estoy leyendo mal. Vuelvo a ver la foto. Sí, es la cara de Seth Rogen, pero algo no me cuadra. Ahora que en el final de Zack el tipo había bajado un poco de peso. Y el hecho de que se había afeitado también ayudaba. Sí, sí, pero boludo, acá es una persona completamente diferente desde tantas otras películas que lo hemos visto. No sé, a mí me dijeron que todavía se ve un poco gordo. Sí, boludo, pero el loco pesaba más que yo. El loco pesaba 160 fácil, 150 seguro. Déjame de joder, bajó una animalada, ahora pesará unos 110. Era fuertecito. Era fuertecito, pero le queda bien la fedora del avispón verde. Vamos a un tema y continuamos con otra cosa. Get up and down, took a chance on me with your fake smile. And you think you're better, gonna put it down, rip it at your feet. No bridge to burn, no letter to turn for me. Anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. Otra vez en persona se cae, majo. Sección noticias. Siendo las 10 horas 50 minutos 34 segundos exactamente. Vamos con esta sección que dentro de todo no estuvo tan variado. Algunas cosas nuevas, otras no tantas, pero bueno, algo diverso dentro de todo. Así que vamos con la primera noticia, que nos viene directamente desde la Tokyo Anime Fair, la Feria Anime de Tokio. Pero obviamente no, como todavía no empezó, nos viene de la página web. Que es... Bueno, ¿te acuerdas Last Exile? Sí. Lo pasaron. Sí, sí. Bueno. Lo pasaron, más vale que me lo acuerdo. Este anime producido por Studio Gons, en 2003, volverá próximamente con una adaptación animada que contará nuevamente con el diseño de personaje de Range Murata. Orinji Muranta. Según revela, como ya decía, la página de la TAF 2011, bueno, supuestamente va a contar con una nueva historia, con nuevos personajes, un nuevo diseño mecánico que nos, básicamente, es lo que nos va a preparar esta nueva readaptación que se va a titular Last Exile Shingoku no Fam. De los Fam, creo que eran los, esos especies de aviones, mitad trineo, mitad avión. Pero con funnel de funnel. Creo que eran esos. No me acuerdo exactamente, pero va. A todo esto, no aclararon nada de cómo va la historia. O sea, simplemente dijeron, son otros personajes. Los diseños mecánicos cambiaron un poco, pero siguen siendo los que conocen. Y el mundo es el mismo. Y supongo que lo van a anunciar en la TAF. Porque parece que Gonzo... No se sabe si es antes o después de todo el quilombo que pasó en Gonzo. Parece que Gonzo va a estar metido en la TAF, así que... Gonzo ya está resurgiendo de la ceniza nuevamente. Y no sé. No sé si va a resurgir. Obviamente esto va a ser producido nuevamente por Gonzo. Esto está pagado por la plata que van a sacar de Niampira. Sin embargo, como ya decía, no se anunció director o detalle alguno sobre el staff. Y encima esto se reguló por partes, porque el año pasado... A principio del año pasado se había anunciado que Gonzo estaba trabajando en un nuevo proyecto. Después, a mitad de año, se anunció que Gonzo estaba trabajando en un nuevo proyecto en el que supuestamente iba a trabajar Range Murata. Nada más, así de lento fue. Y supuestamente este anime va a salir en el Tabar del 2011. Va. Yo todavía de esto no sé nada, solamente sé la info que acabo de tirar y nada más. Gangs 2 de Perfect Answer se estrenará en el mes de abril. El sitio oficial de la adaptación live action de Gantz, dirigida por Shinsuke Sato, que entre otras cosas dirigió la película animada de Hotarake Noshima Haruka Tomajo no Kagami, que después de mucho tiempo ya la primera vez era impronunciable. Pero buena, bueno, la película. Lástima que no rindió tanto frutos como se pensaba. Sí, sí, pero bueno. Publicó lo que sería una primera imagen promocional de su segunda película. A todo esto no es spoiler, la película termina inconclusa, la primera live action. No, igualmente ya se la visto. Y en el final de la primera te tiran el trailer de la segunda, así que... Realmente se habían anunciado que iban a ser dos películas. Que llevará por título Gantz The Perfect Answer. Answer, que es la respuesta perfecta. Al mismo tiempo, la imagen confirma que su fecha de estreno en cines japoneses obviamente va a ser el 23 de abril de este mismo año. Entre otras cosas, la primera parte de su adaptación cinematográfica se estrenó el pasado 29 de enero en Japón, pero 9 días antes se estrenó en Estados Unidos, y digamos varios meses antes, en el mes de julio, se estrenó una premiere exclusiva en el marco del evento Japan Expo de París, donde también había muestras de los trajes, de los suits, también de las armas, y se presentaron los actores. Estaba el personaje de la Tetona, que no me acuerdo cómo se llama. Que supuestamente no, siendo japonesa no creo que sean tan Tetona, a menos que hayan traído a Fuko. Y el traje se infla. Sí, pero cuando... La mejor parte era cuando tenía el uniforme. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué Sensei tendrá serie de TV? El manga de Suzuki Sensei, original de Kenshi Taketomi, será adaptado como drama a estrenarse en TV Tokyo durante el mes de abril. Este manga gira en torno a Suzuki Sensei, un profesor de secundaria que le gusta encargarse de los problemas de sus alumnos. La historia cuenta cuando estábamos en Japón, y el último subvolumen número 11, último, va a salir a la venta ahora en mes de abril. El actor Hiroki Hasegawa se va a encargar de hacerte Suzuki Sensei. Suzuki. Buah, ya que estábamos hablando antes de Vigata, o vamos a hablar de Vigata. Vigata HK finalizará ahora en el mes de febrero. Perdón, finaliza hoy. Voy a decirlo con todas las letras. Dale. Según el anuncio de el número 9 de la revista Weekly Shonen Jump de la editorial Shueisha, el manga de Yoko Sanri, Vigata HK, que se podría traducir... Ojo, que de esto yo encontré dos traducciones. Una es como la perra de Copa B, y otra es que dice estilo H, y creo que era gata tipo B, más que nada relacionado a la sangre y todo eso. Pero bueno, termina sus andaduras en el episodio número 300 del manga, el cual se publicó hoy mismo. Esta comedia romántica comenzó a publicarse en la Weekly Shonen Jump en el año 2003 y actualmente cuenta con 8 tomos recopilatorios. A principios de 2010 tuvo un pasaje del anime de 2 episodios de la mano del estudio HAL Filmmaker, el cual estaba bien, no estaba mal. Tampoco fue la gran serie, pero... No, no fue la gran serie. Sacaba alguna que otra risa. Sí, fue bastante... bastante pasatista. El final, ya para los últimos episodios se volvía más interesante. Sí. Me olvidé el llamada AI. El coso, ¿cómo se llama? El... Ah, no me sale ahora. ¿Cómo era el nombre? Concha de su madre. No, quitando el Erogami. El Godai más. Así cuando se ve. Godai más. Basta, no puede ser que haya más, se le hubiera hecho tan difícil. Dice, boludo, la pendejita que te dije yo lo casó a los 5 minutos, menos. Era muy pelotudo, parece que no sabía nada. Maximum de Hormone sería la máxima hormona en el Hellfest. La banda heavy metal Maximum de Hormone ha anunciado su participación en la próxima edición del Festival de Música Internacional que se celebra en Clipson, en Francia, más conocido como Hellfest. El evento tendrá lugar del 17 al 19 de junio del 2011. Para los que no lo recuerden o no lo sepan, Maximum de Hormone hizo, entre otras cosas, el opening y el segundo opening, el segundo ending de Death Note, What's Up People y Tetsubo Billy. Además de haber hecho el tema este Chuchu Love, que no sé dónde lo sacaron, pero estaba bueno. El festival comenzó sus anduros en el año 2006, desmarcándose desde del resto de los eventos por concentrarse más que nada exclusivamente en grupos de heavy metal. Entre la cartelera de otros de muchos artistas que se van a presentar están Apocalíptica, Scorpions, Ozzy Osbourne, Anathema y Judas Priest, entre otros. Durísimo, muy bueno. Y obviamente Maximum de Hormone. Aguante Apocalíptica, está bastante bueno. Durísimo, boludo. Bueno, como venía diciendo, la presentación de Maximum va a ser el 17 de junio. Así que va a ser el primer día de la presentación en el segundo escenario. Lástima que no era como en el tercer escenario como en Beck. Mientras que toca Ozzy ahí de fondo, vemos a Maximum de Hormone. Este va a ser el segundo viaje del grupo al País Galo, ya que en 2008 ya se habían presentado en su, digamos, con su concierto de su primer gira europea. Bien. Ah, por cierto, para ya que estamos con eso. Con Obelix. No, con Obelix no. Qué raro. Para había alguien que se iba a presentar y estaba haciendo una gira mundial y no me acuerdo, que decía que no iba a pasar por España, pero podría haber pasado por... Ex Japan no. Sí, Ex Japan puede ser, que ya ahora va a iniciar su gira por Norteamérica, y andás a ver si por ahí la traen, pero ya tendrían que haberlo anunciado como para que llegara a Argentina. Igualmente daría para que venga Ex Japan. Así, si viene, nos viene, después viene todo el resto. Anime de Asahi Production y Annie Picture. Asahi Production y Annie Picture han lanzado anunciado en su website oficial un nuevo anime que se titulará Install, dirigido por Yoshinobu Sena, quien además de crear la historia, pone voz al personaje principal llamado Kichi Chikage. Kimiyahiro. Vale, el argumento de supuestamente esto va a girar en torno a una sociedad secreta llamada Shumisen, donde que se encarga de sellar demonios usando espíritus llamados In. Cuando Chikage digamos, era niño, su padre fue asesinado por traidor. La gente de Shumisen lo criaron. Ahora resulta él, tras haber crecido y tener las habilidades de los Sin, es asignado a una misión para ejecutar a los traidores de la sociedad secreta. O sea, vas a hacer lo que le hicieron a tu hijo. El diseño de personaje va a estar a cargo de Sawada Mika, con Murata Ryochi como director de animación. También van a poder encontrar un tráiler de esto, así que... ¡Qué calor! ¿Dónde está ese chino con mi agua? Y entre otras cosas, tenemos una lista de la industria cinematográfica japonesa en el año 2010. ¿Qué tal parece sus, digamos, los films emblemas, o por lo general, films acostumbrados, no tuvieron tanta taquilla como otros más menos destacados? Obviamente este año, a diferencia del año pasado, se redujo un poco lo que es la ganancia de la industria japonesa en comparación con la industria americana. Pues este año fueron 50... Perdón, el 2010 fue el porcentaje que alcanzó de ganancias, fue el 53.6, mientras que el del año pasado, el del 2009, había sido el de 56.9. Un poco menos, pero bueno. Y la primera película más taquillera de este año, obviamente. Sí, del 2010. Fue... Kariguchi no Arieto. Después le sigue The Last Message. Odoro Daisomasen. En el cuarto puesto está One Piece Strong World. En el quinto puesto está Pocket Monster Diamond Tamper, la película. Y digamos, después entre destacados tenemos Beck en el décimo octavo puesto. Kamen Rider X Kamen Rider Double and Decade está en el 20º puesto. Krion Shin-chan en el 24º puesto. Golden Thunder Slumber en el 26º puesto. En el 27º puesto está Pretty Cure All-Star X2 de XX2. Que según parece está buena. No, esa es la última, no te la escuché. La película de Pretty Cure. La 2. La 1 está bien, la 2 parece la chota de Fresh y es una cagada, le parezcan esas putas pedorras. Me arruinan la película, esa me cagaron la película. Menos mal que se las cogen al principio de la serie, al principio de la película, y después recién aparecen por el final. Por inútiles, aparecieron y se las cogió el bicho grande y las tuvieron que salvar el culo en el final. Qué pendejas pedorras. Y casi por las menos taquilleras, o medianamente taquilleras, tenemos la última película de Gintama, Benisakuregen. Y por debajo de Gintama tenemos la de Naruto, de los Tower. Qué mal. No, vi la de Bleach. No. Lo cual tampoco creería tampoco que... está bueno. La vi, no sé, todavía no... No sé qué tanto. El DVD todavía no salió. Pero no sé, no saber si estaba bueno. No tengo mucha información de eso, te digo. No he visto arte, no he visto gráfico, no he visto un carajo. Y dejá de ver Bleach, o sea... Y pese a lo que comenta el gobierno y la policía tecnológica... Las copias ilegales se aumentan los ingresos de las producciones animadas y se aporta a la industria del anime. Eso según comenta el website de Reiti, que es... Ahora te digo. El Instituto de Investigación de Economía, Comercio e Industria de Japón. En el cual afirman de que hechos como visitar YouTube para ver capítulos de un anime, obviamente después de las transmisiones, no afecta casi nada a la venta de los DVDs cuando salen. Y con otros portales como Winnie tampoco, digamos, afecta más que nada negativamente en el alquiler, pero no en las ventas. O sea, la piratería estaba buena. La piratería salva vidas, boludo, te ayuda. Si no, no sabes qué mierda ver. Jodete, ¿cómo gastás $80 en algo que no sabes ni de qué mierda va? Bueno, mucho de esto es demasiado para hablar, pero un poco de contenido.

ると信じられる。あ、気づきたい、あなたがまだ見つめ続けてる。壊れかけてても手放せない絆、できるなら感じたい。今の手にない白いキャンバスに描かれた夢、全て見えるよ、これからずっと。塗り替えられぬ純白の心、できるだけ近づきたい。 Esto es Persona No Se Cae, Majo, sección de serie. Ah, no, perdón, ni siquiera sección de serie. Cero Investiga, volvió después de tanto tiempo. Cero Investiga Animated Movies Marvel Universe Chapter 1. Dante y Cero. En realidad es Marvel Universe Chapter Part 1. Castellano, los voy a aburrir un cacho bastante largo. Sí, sí. Bueno, esto lo vengo pateando desde que dejamos la radio hace poco más de 2 años. Como casi... va, en realidad ya hace 2 años o hace más. Van a ser 2 años, poco menos de 2 años. En fin. En este informe triple, o en realidad va a ser mucho más que un triple, va a ser un séptuple o una cosa así, porque voy a tener que particionar. Son... No es por lo que resumo, son muchos títulos. Hago, voy a hacer Marvel, DC y misceláneos, que involucra todo. Por eso, hay de todo en misceláneos. Bueno, como dije, este informe múltiple, etcétera, de Cero Investiga, les voy a hablar de todas esas películas animadas que han estado saliendo los últimos 10, 12 o 20 años, dependiendo del caso. Así que vamos a empezar con Marvel, de la cual al final del informe les voy a tirar una noticia que ya debe ser bastante vieja para ustedes, pero igual tengo que dar mi opinión al respecto. Así que sin más preámbulo, empecemos. Ultimate Avengers The Movie 2006. Sí, sí, esta adaptación parcial del cómic Ultimates, donde podemos ver a las versiones ultra jodidas de los Avengers, fue el primer paso en películas animadas de Marvel, el cual, a decir verdad, dio una pisada muy fuerte en lo que a animación americana se refiere, la cual salió directo a DVD el pasado 21 de febrero del 2006, y la verdad es que realmente se merecía un estreno en salas de cine. O sea, Marvel no le tiene fe a sus películas animadas, al igual que DC, por lo que estoy viendo. No, en ese momento todavía no tenía la mano de Disney para pagar la sala. Se paga sola. En fin, la película, como dije, es una adaptación parcial del cómic, ya que tiene varios cambios importantes en el guión, desde personaje, desarrollos de personaje y, por supuesto, en la historia. Algunos más que otros por motivos de la audiencia a la que estaban dirigidos, la cual es... una contradicción, ya que las altas dosis de violencia que tiene no son aptas para todo público, y mientras que las escenas, situaciones y temas más adultos fueron cortados o reescritos, bajándolos de tono, como ver a Tony Stark tomándose media docena de martinis antes de ponerse su armadura para ir a luchar, o las escenas de violencia... comiéndose a gente. No, eso pasa en el cómic, que también se quitó. O las escenas de violencia doméstica entre Giant Man y Wasp. Sí, entre Pim y Janet. Pim, el hombre de Alabama. Sí. Seguidas de la tremenda paliza que el Capitán América le da al hombre gigante por golpear a su esposa al mejor estilo justicia de los 50. La relación amor-odio entre Betty Rose y Bruce Banner, con amplias peleas sobre su vida como pareja y la falta de pasión y sexo, etc. Y por supuesto la famosa maniobra de distracción de Wasp, la cual involucra... ¡Che, Hulk! No, no, che, Hulk, ¿qué te parece en este par? Betty tiene unas iguales que esta. Las mías son mejores. Sí, cómo me gustó ese momento. También se cortaron de la historia ciertos personajes y se cambiaron relaciones personales. Por lo demás, la película empieza exactamente igual que el cómic. Por lo demás, todo diferente. Y empieza bien. Bueno, empezamos la historia en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, donde vemos a Steve Rogers en su traje de Captain America, junto a un grupo de soldados en un avión de transporte militar, abriéndose paso tras líneas enemigas para atacar una base donde se encontraba la última arma nazi, ¡un gigantesco misilote! Luego de atravesar las defensas y llegar a la sala donde el arma se encontraba, el capitán descubre a los científicos nazis trabajando lado a lado con unas criaturas siniestras, las cuales conoceremos más adelante como los Chitauri. O Kree o lo que sea, ya me olvidé cuáles eran los Chitauri. No, acuérdate de lo de cosa, acuérdate del... De la todos cambia forma. Sí, sí, por eso, acuérdate de la boludeta que tiran una vuelta, no me acuerdo en dónde, que dicen, ya, son Kree, Chitauri, creo que son todas la misma mierda. Básicamente. Acto seguido, entra en escena Kleiser, el general nazi que tomó el mando de las fuerzas alemanas luego de la muerte de Hitler. Ambos comienzan a luchar salvajemente y el capitán empala a Kleiser con su escudo, quien ya no puede retener su forma humana, cambiando constantemente con su forma verdadera, revelando ser también un Chitauri. El misil nazi es lanzado y el capitán se lanza contra el misil clavándole su escudo para aferrarse. Kleiser también se tira agarrándose del cuerpo del capitán, pero este lo tira del misil con un par de pataditas. Mientras, las naves Chitauri siguen al misil en el cielo para detener al capitán, pero este logra meter una granada dentro del mismo y se lanza segundos antes de que ésta explote. En el aire, la onda expansiva alcanza a destruir una de las naves de los Chitauri, mientras el capitán cae en un estado catatónico cuando se va hundiendo en el océano Atlántico hasta el fondo de un iceberg. Simple y sencillito como desaparece de la escena este hombre. Sí, sí, legendario. Bueno, de ahí pasamos al presente. Nos encontramos en un submarino de S.H.I.E.L.D. donde Nick Fury y la doctora Betty Ross acaban de encontrar el cuerpo congelado del Capitán América. Y bueno, de vuelta en el Triskelion, el Capitán revive milagrosamente luego de ser descongelado. Y bueno, confundido y desorientado, comienza a atacar a los científicos y soldados de S.H.I.E.L.D. ante los ojos del Dr. Banner y la doctora Ross. Nick Fury trata de detenerlo, pero el capitán lo deja fuera de combate rápidamente y continúa su escape hasta salir fuera del edificio médico del Triskelion. A todo esto solamente para al darse cuenta de que hay negros. Sí. estaba por empezar a matar gente hasta que vio que había doctores negros. Y dice, no, esto no puede ser nazi. Eso en realidad pasa en el cómic. Bueno... Sí. Bueno, como dije, continúa su escape hasta salir del edificio médico del Triskelion para encontrarse frente a la ciudad de Nueva York y también frente a toda la tecnología de S.H.I.E.L.D. para ver el para que para él se ve como una como salida de una película de ciencia ficción. Entonces, si llegaba a salir y veía pasar volando Spider-Man, creo que se cagaba en las patas. Fury aparece detrás de él diciéndole que todo está bien, que mucho ha cambiado, y el capitán le pregunta si ganaron la guerra, a lo que Fury le responde que así fue antes de perder el conocimiento por la conmoción, por el shock. A todo esto, si hubiese visto a un Watu, uno de los Watchers del universo Marvel ahí flotando con su cabeza, ahí se caga en las patas. Creo que Spider-Man dice, oh, qué loco, uno de esos raritos en mallas. Sí, sí, sí, qué mierda. No, pero si ve la cabeza grande y pelada. No, si ve la cabezota calva y brillante de Watu y cagamos. En fin, la amenaza Chitauri, el verdadero poder... detrás de los nazis aún permanece en la Tierra, por lo que S.H.I.E.L.D. está tratando desesperadamente de recrear el suero supersoldado, el cual dio origen al Capitán América, como medida para detener a los Chitauri usando un ejército de supersoldados. Las cabezas del proyecto son Banner y Ross, quienes no han tenido mucho éxito al respecto, en especial Banner, quien experimentó en sí mismo dando como trágico resultado la creación de Hulk. Acá eso fue en el cómic, en la animación es como que ya había sido la otra vez el origen de los Gamma. O sea, pero digamos que busca en el suero del capitán, busca una cura para eso. Y bueno, más tarde Fury es presionado por su superior. No, no es una cura, es un método de control. En realidad trata de curarlo, a ver si mejorándose él puede suprimirlo, pero bueno. Más tarde Fury es presionado por sus superiores para tomar... Todo esto fruta de la película, ¿no? Ah, sí. Bueno, como les decía, más tarde Fury es presionado por sus superiores para tomar acción inmediata contra los Chitauri y como aún no puede recrear el suero supersoldado, le ordenaron en su lugar llevar a cabo el proyecto Avenger, reclutando un equipo élite de superhumanos, entre los cuales figuran Giant Man, Wasp, Iron Man, Thor y Black Widow. ¡Chiquita la selección! Bueno, el cast lo tenemos a Steve Rogers, o el Capitán América, interpretado por Justin Cross, a Tony Stark, Iron Man, por Mark Warden, al General Nick Fury, por André Ware, a Janek Van Dyne Pym, como Wasp, por Grey Delisle, la voz de original de la Princesa Azula, a todo esto. Obviamente acá no voy a decir casi ninguno de qué carajo hizo, porque son muchos y son varias películas. Hank Pym, como del Giant Man, interpretado por Nolan North, Thor por Dave Boat, Natalia Romanoff, la Viuda Negra, por Olivia Dabo, que esta es muy grosa la actriz y ahora no me sale de quién carajo hacía. Hulk es interpretado por Fred Tatasciore, el Dr. Bruce Banner es interpretado por Michael Massey, la Doctora Betty Ross por Nan McNamara y Horcruxer por James Keward. Calificación, le vamos a dar un 8 de 10. Bastante bien dentro de todo y muy entretenida, aunque le falta algo. Sí, adaptación fiel. Sí. Lo que le falta, una adaptación fiel. Por acá batieron bastante. Sí, pero dentro de todo quedó. Quedó dentro de todo, quedó. Todo, resumiendo todo el cómic, algo entendible quedó. O sea, mejor que muchas versiones live action que se han hecho últimamente quedó, para decir verdad. Seguimos con Ultimate Avengers 2, Rise of the Black Panther, también del 2006, la secuela de Ultimate Avengers The Movie, la cual también salió directo a DVD apenas 7 meses después de la primera. No, esta fue cualquiera, el pasado 8 de agosto del 2006. La historia... Ya con el título que dice el origen de las Panteras Negras. No, Rise. O sea, el surgimiento, no el origen, ni siquiera el surgimiento, es se levanta la Pantera Negra. Suena más a película porno que otra cosa, si me preguntás. Más que nada, el hecho de cantando de Pantera Negra. Pantera Negra es groso, boludo. Sí, a mí me cae mal Black Panther, pero es groso. Por un momento pensé en Panteras Negras, me olvidé que era singular. Singular. No. Bien. Este es un rey africano re groso. ¡Tachala! ¡Del Tetacha! O sea, Black Panther está en la serie de Avengers que están pasando en Jetix, creo. No, está una serie de 6 capítulos que se hizo corta para el Canal Negro. También está Black Panther como uno de los Avengers de Super Hero Squad. Y en la nueva serie de Avengers, no me acuerdo si estaba la Pantera Negra, que era Mightiest Heroes of the Earth, Avengers, una cosa así. No sé, está pasando en Jetix y la vi de Zappi. Y es más, este Gil me parece que en un momento también dirigió los Avengers, me parece. Para que sigo con esto. Como les decía, esto salió en DVD el pasado 8 de agosto del 2006. La historia en esta ocasión se separa por completo del cómic de Ultimates y la violencia es incluso mayor que en la primera película, aunque la historia, a pesar de ser original, no es tan buena, pero es bastante potable dentro de todo cuando dejas pasar. Sí, me cuesta decirlo. Es potable si no tomas en cuenta, no tiene nada que ver con el cómic. O sea, es un trabajo casi 100% original, se separó por completo. Si hacen una tercera, va a ser, yo qué sé, aparece el Martian Manhunter, que es de DC, capaz. Ya para lo que se nos sigue. Bueno, iniciamos la historia con el príncipe T'Challa regresando a su hogar, el reino de Wakanda, tan solo para descubrir que su pueblo es atacado por los Chitauri. En medio de la ceremonia de bienvenida, el padre de T'Challa, que se llamaba, creo que era T'Chaka. Era T'Chaka, me parece. Sí, el rey de Wakanda. Decide ir a enfrentar a sus enemigos, aún ante la protesta de su hijo y esposa. Que a todo esto no creo que sea la esposa, creo que era la sacerdotisa, pero tampoco importa, es irrelevante. El rey alcanza rápidamente a los Chitauri, eliminándolos con facilidad, hasta que de las sombras aparece Kleiser. ¿Qué carajos es acá? No sé, pero como en la primera, spoiler, en la primera no te matamos por segunda vez, porque no estuviste. Damos el hecho de que es muy difícil matar a un Chitauri del todo, porque creo que si le, no le desintegras la pierna, crece de nuevo de la pierna. Si no lo desintegras completo, crece de lo que sea, de un pólipo crece. Es como una Mekusei, pero peor. Le rompes la cabeza y al pedo porque sigue creciendo. Esto se me acalambra la mano. ¡Ah! Se me acalambra en serio. Bueno, los alcanza y bueno, los empieza a eliminar con bastante facilidad. Hasta que de las sombras aparece Kleiser, el líder de los enemigos. El rey lo ataca inmediatamente, pero es inútil. Kleiser tiene toda la ventaja y es en ese momento que aparece T'Challa, quien venía siguiendo a su padre. Kleiser comienza a caminar en dirección hacia él para eliminarlo, y el gravemente herido rey se enfurece y, utilizando todo su poder de Black Panther, se enfrenta nuevamente a Kleiser en un ataque suicida que termina con ambos cayendo desde un precipicio. El poder de Black Panther se resume a ser grosso, nada más. Y a convertir, metamorfosearte en una pantera. Sí. Por la mitad, en un hombre pantera, ni siquiera la pantera. No sirve para tanto, más que nada de ser grosso. Sí, sí. Bueno, T'Challa es como el solo el super soldado místico pantera, sin la parte del escudo. Bueno, T'Challa se acerca al borde para ver los cuerpos sin vida de su padre y de su enemigo, con todo el dolor en el corazón, pero para su desgracia, Kleiser se levanta como si nada, mientras el muchacho grita lleno de dolor y odio. ¡Khan! Más o menos. Al día siguiente, luego del funeral de su padre, el ahora nuevo rey de Wakanda recibe el legado de su familia tomando el manto de Black Panther. Es en la cámara secreta de su padre donde descubre fotos de diarios y revistas mostrando a Kleiser como un nazi de la Segunda Guerra Mundial y al hombre que lo derrotó, el Capitán América, por lo que T'Challa decide ir en busca de su ayuda. Todo esto siempre se admira la tecnología de Wakanda, que no sé por qué mierda la tienen tan guardada, pero se admira. Sí, es como si tuvieras, es como la cueva holográfica de Shen. Es algo que no debería estar ahí, pero está. Tiene una mística baticueva en el medio del África. Sí, a todo esto, sigo diciéndolo. Black Panther me cae para el orto, me copan sus poderes, pero me cae para el orto el personaje. Sí, hoy he obligado que tiene que ser así, un rey curtido de un país que mide 2 metros, tiene que ser así. Igual, me cae para el sorongo. Bueno, los Avengers por su lado tienen sus propios problemas. El Capitán es atormentado por sus recuerdos de la guerra y su profundo odio a Kleiser, lo cual lo lleva a someterse a constantes y muy peligrosas misiones, las cuales realiza solo, ignorando a sus compañeros y demás oficiales de S.H.I.E.L.D. No, ya viste como en el inicio de la misión que están atacando a una célula de Hydra. No le hace falta a nadie. Lo cagan a balazo, eso sí, pero el Capitán sigue matando todo lo que tenga enfrente. Para hacer cagar al Capitán hace falta una bala nada más, una sola bala. El problema es que ninguno de ellos tiene esa bala. Necesitas una garra de Wolverine. Ni siquiera toda la garra, necesitas un pedazo de la garra si querés. Bueno, como les decía. Bueno, Banner es prisionero de S.H.I.E.L.D. En los subniveles del Triskelion a raíz de los sucesos de la primera película. El primer encuentro entre Black Panther y el Capitán América no es muy pacífico, que digamos, y bueno, podríamos decir que la intervención de Nick Fury tampoco ayuda mucho, debido a las leyes de Wakanda sobre los extraños. Y hasta ahí les cuento. Obviamente vamos a viajar a África, vamos a matar a todos los que podamos, y el gran combate final entre el Capitán y condenado Kleiser. Poderes, explosiones y todo, o sea, totalmente salir del culo de alguien, pues. Sí, de onda. En el cast lo tenemos otra vez a Steve Rogers, el Capitán América, como Justin Gross, Tony Stark y Iron Man, interpretados por Mark Warden, el General Nick Fury por otra vez por Andre Ware, Wasp lo hace la misma mujer, Giant Man es el mismo tipo, Thor lo hace el mismo tipo, Natalia Romanoff lo hace la misma mujer, Hulk y Edwin Jarvis son interpretados por Fred Tatasciore, Bruce Banner sigue siendo el mismo tipo, Betty Ross sigue siendo la misma mujer, Herc Kleiser sigue siendo el mismo. Sí. T'Challa, el Black Panther, es interpretado por Jeffrey D. Sams. Odín, que aparece, es interpretado por Dwight Schultz. El Doctor Euler, que es el que tormenta a Banner, es interpretado por Mark Hamill. Señor Luke Skywalker, señor Wing Commander. ¿Qué cagado de hombre que estás? Señor, la voz de Wolverine en el juego X-Men 2 Wolverine Revenge. Y tantas otras veces he hecho de Wolverine este hombre. Y de tantos otros personajes. T'Chaka, sí, Black Panther primero, interpretado por Dave Fenoa. Nakinda por Susan Dalian. El príncipe T'Challa de joven por Kendry Berry. Y el jefe de los ancianos de la aldea por Chi McBride. Si el que no ubica a Chi McBride, ese vendría a ser el director de Boston Public, la serie de TV. McBride, pero bueno, vos tenés tanto problema con la palabra puente y tantas otras palabras y orgullo. En fin, calificación 7 de 10. Podría haber sido mejor, pero si te olvidas, pero si te olvidas de toda esta mierda, rinde. El 6 se lo voy a dar a otra cosa. Yo no me quiero ir muy al carajo, porque dentro de todo la ves y te entretenés con esto. Sí, por eso le doy un 6. Pasemos a la última película de la primera parte de mi informe. The Invincible Iron Man 2007, lanzada en DVD el pasado 23 de enero del 2007, que bien podría haberse llamado Las Aventuras de Iron Jones o La Momia de Metal Regresa, con lo que se te ocurra. En fin, algo bastante interesante es que durante toda la película jamás se refieren a la armadura ni al alter ego de Tony como Iron Man. Lo más cercano a esto es Iron Knight, el nombre por el que uno de los personajes principales de la historia lo llama en referencia a una profecía. La historia en general no es muy buena que digamos, y a diferencia de lo que Pyro había dicho en programas pasados, no se parece en nada a la de la película live action, sí, protagonizada por Robert Downey Jr. En realidad sí, es hasta la cueva es exactamente igual a la hasta la película live action en ese punto. Después para nada. No, para nada. Porque para empezar, pequeño spoiler adelante, pequeño spoiler que si lo quieren escuchar no les afecta mucho. Tony ya tenía su gran cúmulo de armaduras, incluyendo una versión de la armadura de Ultimate que está en su sala de armaduras, que no sé por qué. Segundo, cuando va, no se le ocurre llevar la puta armadura cuando lo va a rescatar a su amigo. Y lo de la cueva no es igual, porque tener el concepto de sí, queremos un arma, pero no la queremos para hacer terrorismo, la queremos para otra cosa. Y el flaco se hace una armadura que es el mismo diseño siempre, porque es la misma vieja armadura del canon del cómic, de los cómics más viejos de todos. La dorada, para lo que me recuerdes. Sí, sí, es el armatoste, con una versión. El encendedor. Sí, el cipo gigante. O sea, es nada más que eso, pero la película es completamente diferente de principio a fin. Es la única escena, la de la cueva, y pero por el lado de... Te tenemos a punta de pistola para que te hagas un arma de destrucción. Es la única parte que es parecida. Y dentro de todo, hasta el desarrollo es completamente diferente de eso. Bueno, dejando de spoilearles la película, que ya deberían haber visto hace una banda, es de 2007. La animación, por otro lado, es bastante zafable en general. Incluso cuando la combinan con efectos 3D, donde increíblemente no meten la pata demasiado. No la a lo que yo he visto 3D mezclado con 2D, esto está bastante bien. Es más, es más de cerca. Sí, sí, está bastante bien. Una vez que me dan la razón con esto. Bueno, la historia inicia como con una... Ni me acuerdo que tenga detalles en 3D, en CG, digo, eso ayuda mucho. No, sí, son unos retoques, nada más en la armadura, que no se ven tan así desenganchado con el resto de la animación. Bueno, la historia inicia con uno de los tantos proyectos de Tony, el cual es levantar una antigua y legendaria ciudad china que se hundió en la tierra. El encargado de la titánica tarea es nada más y nada menos que Rhodey, quien no le está pasando nada bien, ya que desde el inicio del proyecto la excavación está siendo atacada repetidas veces por un grupo conocido como los Jade Dragons, o Dragones de Jade, le voy a decir los dragones desde acá en más. Mientras Tony vive rodeado de lujos y mujeres, pero todo esto cambia cuando la junta de accionistas de la compañía cuestiona sus proyectos y el uso desmedido de los fondos de la compañía para sus proyectos privados, tanto los humanitarios como los secretos del departamento de tecnologías del cual está a cargo. Y se somete a votación la clausura del departamento y la deposición de Tony Stark de la compañía de su padre, quien aún se encuentra con vida en esta historia, y el hombre acepta con algo de dolor en su rostro la decisión de la junta echando a su hijo de la compañía. Fruta que fue eso. Eso sí que fue frutísimo. Ah, sí, esto es una de las cosas, le tendría que haber dado un 3 por eso, pero bueno. Momento bastante tenso y jodido, pero este no es el último golpe bajo del día, ya que esa misma noche, cuando Pepper Potts le da a Tony la trágica noticia de que la excavación en China volvió a ser atacada, lo que resultó en el genocidio de todos los trabajadores y la desaparición de Rhodey. Así de onda. Tony decide viajar a China a investigar por su cuenta, sin llevar sus putas armaduras, que ya tenía, pero de eso ustedes todavía no lo saben. pero es inmediatamente capturado y herido gravemente por los dragones. La vida de Tony es salvada milagrosamente por un sabio y místico monje budista prisionero de los dragones. ¡Qué tipo tan fruta! Dicho sea de paso, es aquí que Tony se reencuentra con Roddy. Durante su estadía como prisionero, el monje le revela a Tony que los dragones buscan impedir la resurrección del mandarín, un maligno dictador de grandes y oscuros poderes que gobernó China hace más de 3.000 años. Querían ver al mandarín en película, acá tienen. Sí, sí, y cuya leyenda profetiza que la ciudad se elevará nuevamente y los cuatro demonios elementales despertarán para buscar los cuatro anillos del inframundo para resucitar a su amo. Así de corta es la gran leyenda. ¿Por qué cuatro? Porque el quinto lo tenía en el dedo gordo y nadie se le ocurrió sacárselo. Sí, pero que lo dejamos en cuatro. Y la película se pone en cuatro de vez en cuando. Bueno, algo que los dragones de Jade han estado tratando de prevenir desde hace 3.000 años, cuando sus antepasados robaron y escondieron los cuatro anillos. Pero gracias a Tony Stark, la ciudad volvió a elevarse y es solo cuestión de tiempo para que los demonios resuciten. En fin, los dragones fuerzan a Tony a construir un arma para volver a hundir a la ciudad, para lo cual tiene una semana de límite, para lograrlo o será ejecutado. Es ahí que matan al monje de un tiro en la cabeza como ejemplo. Algo que a Tony no le gusta ni mierda, pero a otros no le queda más que mirar. Durante el tiempo en el que Tony y Roddy pretenden construir esa arma, nuestro protagonista se hace amigo de LeMay, una de sus captores, la cual no aprueba los métodos terroristas de sus compañeros. Esta mujer es la última en la línea de su familia, la cual tiene un deber ancestral, pasado de padres a hijos, el cual nunca se revela y como no tiene hermanos, recae en sus manos el cumplirlo. Lo que sea que sea, y tenemos un flashback de su padre odiándola por no tener pene. Ya todos se deben dar una idea de cuál es ese deber, ¿no? En fin, los cuatro demonios elementales resucitan y emprenden su búsqueda por los cuatro anillos. Estos son más grosos que los de la serie vieja. Sí. Mientras que en la base de los dragones de Jade, el momento en el que Tony debe entregar el arma llega y el jefe del grupo descubre que el arma es falsa. Es ahí que trata de ejecutar a Roddy, pero muere antes de hacerlo, siendo disparado en la espalda por LeMay 2 veces, grosa la loca. El resto de los dragones entran en la habitación para ver qué ocurre, tan solo para descubrir que han sido traicionados. Es en ese momento que Tony pone en marcha la verdadera arma, la cual obviamente resulta ser una enorme armadura de combate y se abre paso a través de los enemigos con facilidad. Antes de escapar, le pide a LeMay que escape con ellos, pero la chica se niega a ir con él ya que aún tiene un deber que debe cumplir. Y Tony escapa junto con Roddy. Acto seguido, LeMay descubre la antigua pintura de la profecía junto a uno de sus seguidores, quien nota inmediatamente que Tony Stark es el elegido para combatir al mandarín, el profetizado Iron Knight. Algo que LeMay se niega a creer o a admitir, ya que la profecía solo dice que ambos se enfrentarán y uno de ellos morirá, pero nunca especifica cuál de los dos morirá en la batalla. Además, la pintura de la profecía está sospechosamente bien hecha y detallada. Sí, sí. Está como calcada de la tapa. De onda. Bueno, en el cast lo tenemos a Tony Stark Iron Man, interpretado por Mark Warden, el mismo de las películas de Ultimates. Jim Rowdy Rhodes, como interpretado por Rodney Salisbury. Sí, por un redneck. El mandarín por Fred Tatasciore. LeMay por Gwendolyn Yeo. Virginia Pepper Potts. ¡Se llamaba Virginia, boludo! Yo tampoco. Yo siempre pensé que era Pepper. Bueno, interpretada por Elisa Gabrielli. Howard Stark por John McCook. Debería estar muerto. Sí, hace bastante. Wong Chu por James Tsai. Boyer por Stephen Mendilo y el agente Drake por John DeMita. Calificación, a esta sí le voy a dar un 6, le falta bastante, pero entretiene hasta cierto punto. 150. Sí, dejémoslo un... Más duro que vos. ¿Qué querés que te diga? A mí no me gusta Iron Man, ¿sabés que? Sí, me gusta Iron Man, por eso me jode. A mí me gusta la Iron Man de Ultimates, no me gusta la Iron Man, digamos, mainstream, a mí me gusta el de Ultimate. Este de acá, el normal no me gusta, siempre lo odié. El Ultimate tiene onda. Este no. O sea, pero bueno, por eso traté de darle menos. Le traté de dar un poco más de lo que le hubiese dado. Ya te dije, esto yo le daba un 3. O quizás menos, le daba un 0, quizás un menos 10. Pero por eso le doy un 6 y estoy tratando de ser lo más positivo que puedo, porque no me copa. Noticia extra: Ultimate Spider-Man, la serie animada. Déjense de joder, esto no se puede hacer. Disculpen el exabrupto. Como les decía, esta nueva serie animada a estrenarse en la temporada de otoño de 2011 en Estados Unidos. ¿Cuál es la excusa? ¿Estamos por cerrar la saga Ultimate y queremos cerrarla con algo grosso? No, cuando escuches esto vas a dudar de que esto sea grosso, bastante, vas a afirmar lo contrario. Bueno, como dije, estará esta que se va a estrenar en otoño de 2011 en Estados Unidos, estará basada en parte en los cómics de Ultimate Spider-Man. Basada, se llama igual. Basada en parte, escuchá, del guionista Brian Michael Bendis, lo cual, grosso y jodido tipo, cómo te odio, cómo me hace sufrir. Nunca sufrió Spider-Man como en esta. O lo cual significa que el resto, tanto de la historia como de los personajes, el mundo en el que transcurre y el desarrollo de personajes e historia, serán material original para la serie. Lo cual en castellano significa: nos inspiramos en Ultimate Spider-Man, pero les traemos Ben 10 remixado con Batman, Brave and the Bold y un poco de aventuras de Mickey Mouse y Donald. Ya que la serie será transmitida por la señal de Disney Ha, Disney XD. Y según la info que se puede conseguir, la historia será básicamente una crónica de la vida del adolescente Peter Parker y las dificultades que tiene al tratar de aceptar y lidiar con sus nuevas habilidades, el legado de sus padres y los nuevos supervillanos que van apareciendo en la ciudad. Para ayudarlo, eventualmente hará equipo con otros superhéroes del mundo Marvel. Todavía no hay arte de esto visible. Todavía no he encontrado. No, me fijé y no encontré nada. Encontré fanart de esto, pero no encontré nada. Quizás busqué, no busqué lo suficiente, porque no tenía ganas de seguir. No quería ver cómo iba a quedar eso. Y más que todo, porque escuchen qué va carajo van, además de esto. Van a ser los responsables de esta mierda. Además de esto, los productores ejecutivos serán Man of Action, los responsables por Ben 10 y Generator Rex, las cuales, como ya saben, son patéticas. La animación y las historias. Es muy mala, boludo. No la vi. Yo vi dos. Compramos la tapa de Sony que me compro. No. El concepto es loco, pero de vuelta, tienen un concepto interesante y lo ejecutan para el sorongo esta gente. Ben 10 estaba ocupado de la idea antes de que la hicieran y quedara una verga. Y Generator Rex fue el mismo caso. Estaba interesante la idea hasta que le hicieron una completa cagada. Bueno, como les decía, la dirección quedará en manos de Alex Soto y los guiones serán realizados en conjunto por Bendis y el legendario Paul Dini. Repasemos la lista de gente involucrada. Todo esto, Bendis y Paul Dini podrían salvar la serie. Podrían salvarla si quisieran. Paul Dini, ya vas a ver qué hizo. Bueno, repasemos la lista de gente involucrada. Productores ejecutivos: Man of Action, integrado por Steven T. Seagal, Joe Kelly, Joe Cassie y Duncan Rulieu. Creo que se pronuncia. Los responsables detrás de Ben 10 y Generator Rex. Como dije, el director es Alex Soto, el director de varios capítulos de Ben 10 y los Teen Titans Go. Realizó más de Teen Titans Go que de Ben 10, por suerte. O sea, lo poco de Ben 10 que estaba copado lo hizo este tipo, aparentemente. Además realizó los storyboards para la secuela de Kung Fu Panda, que se está haciendo este año, quizás se estrene el año que viene. Guionistas y productores, porque también son productores. Brian Michael Bendis, guionista de cómics, entre cuyos títulos se encuentran Ultimate Spider-Man, obviamente, Ultimate Origins, Ultimate Seeds, Ultimate Power, Ultimate Comics Spider-Man, Ultimate Comics Enemy, Ultimate Fantastic Four, alias Dark Avengers, Halo Rising, muy grosa, House of M, Mighty Avengers, New Avengers, The Pulse, grosa, Secret Invasion, Secret War, Secret Warriors, Siege, Spider-Woman Origin, Hellspawn, Sam and Twitch, Fortune and Glory, y Powers, y etc. El tipo es grosso, y no es al pedo. No, este no. No, Bendis nunca dirigió a Marvel. Fue editor en jefe, creo que, de Ultimate Spider-Man, porque era el guionista que estuvo desde principio a fin de la condenada historia. Paul Dini, ¿qué no hizo Paul Dini? Sería la pregunta, pero acá tenemos una lista reducida de lo que hizo. Fue productor de Tiny Toons Adventures, Batman The Animated Series, Superman The Animated Series, Batman The New Animated Batman Series, The New Superman Animated Series, Batman Beyond y Doc Dodgers. Sí, y Batman Beyond, no te olvides de Batman Beyond. Fue productor de Animaniacs, Freakazoid o Fenomenoide, La Liga de la Justicia, La Liga de la Justicia Ilimitada, Star Wars, The Clone Wars, la de Tartakovsky. No, corrijo, la 3D, no la de Tartakovsky, la 3D. He-Man y los Maestros del Universo. No te sé decir porque no me fijé, me parece que la vieja. pero podría, es más probable que sea la nueva. Transformers Generation 1, o sea, lo viejo. Batman The Brave and the Bold. Y también escribió en los cómics de DC Harley Quinn, Superman Peace on Earth y en Ultimate Spider-Man de Marvel, que habrán sido dos capítulos. Si la cosa sigue así, va a ser el que va a dirigir la nueva de los Thunderbolts. Es probable. Y también está escribiendo el guión para la futura película Science Ninja Team Gatchaman. Cagamos, con esto ya se me fue abajo. Capaz que a él le salga bien, pero dudo. Y bueno, también colaboró en la serie animada de Clerks e hizo una aparición de cameo en Jay and Silent Bob Strikes Back. Tiene mucha onda por cool. El presidente de... acá le puse Matvel, se me fue la T por la R. No, está bien Matvel, me gustó. Bueno, el presidente de Marvel Animation, Eric S. Rollman, declaró... Traducción de lo que declaró. Ultimate Spider-Man será un viaje único explorando a nuestro columpiarredes favorito mientras hace equipo con otros superhéroes favoritos de los fans de Marvel en historias nunca antes vistas, con una nueva vida llena de grandes desafíos, nuevos amigos, acción intensa y crecimiento del personaje. No se imaginan la cara de emoción frenética que tengo luego de ver quiénes están involucrados y cómo planean hacerla. Haré equipo con Estrella de Fuego y el Hombre de Hielo. Serán unos fantásticos sin aventuras, increíbles. Y cuando haga equipo con Wolverine se va a sentir mal, porque Wolverine lo va a tratar mal. Pero después valorará su amistad. Porque son muy buenos amigos. Porque son amigos justicieros. Después Tony Stark le hará una armadura y él la tirará a la basura porque le gusta lo viejo. Le gusta su traje lleno de polillas. En fin, cortando la pava un segundo, a pesar de que no deberíamos. Solo se me ocurren algunas cosas mejores que esto. En serio, algunas cosas son levemente mejores que esto. Entre ellas, lavarme los ojos con ácido sulfúrico, beber semen de burro, practicar masturbación anal con un cactus o mear vidrio molido. En fin, solo recemos porque Disney... Puedes elegir lo que está dentro de la caja. Solo recemos porque Disney sea destruida por un cometa y que vuelvan a poner a Stan Lee en la silla de presidente de Marvel. No, no, yo no lo quiero ahí. Ya se mandó mucha. Está muy loco ya. Está muy bien. Está muy chafa, pero a pesar de que está tan chapada, tan mal de la cabeza, Stan Lee no haría estas cagadas. Estoy seguro que al menos no haría cagadas tan a este nivel. Un 2 o 3 niveles más abajo seguro. Pero no a este nivel. No, yo todavía creo que el virus zombie afecta al cadáver de Kirby. Eso podría salvar Marvel. Eso nos traería las nuevas tortugas ninja. Más grosas que nunca. Bueno, la segunda mitad de este informe, el cual con algo de suerte va a salir en el próximo programa, les voy a hablar de Doctor Strange, The Sorcerer Supreme. Muy grosa. Muy bueno. Sí, sí. Next Avengers, Heroes of Tomorrow. Qué cagada. Hulk versus, que acaba de ser versus Wolverine y versus Thor. Grosa la de Wolverine, la de Thor, ahí anda. Planet Hulk, ahí anda. Es entretenida, pero nada que ver con la historieta casi. Y la próxima a estrenarse de este año, Thor, Tales of Asgard. De la cual hay poco y nada de información y tampoco hay detalles del arte. Pero bueno, con esa la vamos a frutear un cacho. Vamos a tirar qué podrían hacer con la historia básica que nos tiran ahí en la página. Podríamos haber terminado peor. La que estaban contando en Comic Geek, la otra vuelta era la serie de Batman animada que nunca se hizo. ¿Cuál? Gotham Knight. No. Gotham Academy, donde supuestamente iba a estar situado en una escuela secundaria, media marginal, y iban a estar y Bruno iba a estar con todo, con todo el curso de él, iban a ser los supervillanos. Era cualquier cosa y menos mal que no se hizo. Ah, pero eso es peor que X-Men Academy. Boludo, Pará, el cómic este que estaba por reseñar, el que te mostré que estaba Wolverine adolescente, boludo, es la misma mierda. De ahí se robaron la idea de lo de Marvel. Bueno, este está, estaba Bruce sentado en, creo, el primero, segundo fila, no sé qué. Dos asientos atrás de él, a la izquierda, está un emo que es el Guasón. Me lo imaginaba. Y yo qué sé, y Poison Ivy es la perra de la escuela y cosas así. No vale. No, sí, no. Selina Kyle es la gótica sexy. No sé. No, me la juego, tiene que ser la gótica sexy. Hay arte de esto, y solamente hay arte, y menos mal que se quedó como esto. Ah, si lo tenía a mano, pasámelo. No, no tengo mano, pero es fácil de localizar. Después me voy a fijar. Las cosas que uno se entera. Bueno, como les dije, en el próximo programa con suerte les voy a hablar de todo eso, o me voy a olvidar por unos cuantos meses más. Lo que sea que pase primero. récenle a Haruhi porque no sé el caso, porque estoy hasta las bolas. Y a todo esto, el Zenosaur Shoujitsu van a tener novedades la semana que viene con algo más de suerte, porque ya tengo idea de qué carajo voy a hacer con eso. Es más, se fue el secreto. Va a ser la reedición reescrita de Persona Sekai, un cuento épico. Vamos a hacerlo, lo voy a retomar, lo voy a reescribir y eso va a ser el Shoujitsu. ¿Por qué la desaparición? Porque se me cantó ponerle así al todo esto. Fíjate los títulos de la novela de Haruhi, no te fijes en los títulos de las películas. Eso es el título de una novela. Pero fíjate más en los títulos de las novelas, que son muchos, que los títulos de las películas o de las películas. No, yo le puse así porque pensé que iba a desaparecer posta del programa por al menos un mes con todo el quilombo que tengo encima. Lo logré solucionar de a poco y bueno, y en ese tiempo que iba a desaparecer se me iba a ocurrir algo nuevo. O iba a reeditar algo viejo como algo nuevo, como estoy haciendo ahora. Y fue eso. O sea, no necesité desaparecer, falté un par de programas mientras solucionaba mis quilombos nada más. O sea, fue eso. No hay pistas, no hay nada, pero les voy a tirar alguna de las imágenes que iba a usar como pistas de dónde mierda iba a estar. Una media. Media tarta, un clavo, jamón molido. Y labios comiéndose una frutilla. Listo. Obra de arte, sin arte. Filmamos mañana. ¡Levanten el culo que tenemos que filmar! Lo que diga, señor de Mil. Bien, lo dejamos con lo que sea, que siga en la loca playlist. Creo que analizó lo que acabo de decir. Cierto, que te gusta la psicología pesada. A todo esto, mandan, si lo encontrás, si lo tenés, si no te lo busco y te lo mando por mail, el tema de Dirge of Cerberus. Tengo ganas de escuchar ese, ¿vos sabés? No. ¿Quieres escuchar un podcast en donde se hable de cómic y manga? Sí. ¿Quieren escuchar un podcast donde se hable de anime o películas? Sí. ¿Quieren escuchar un podcast en donde se hablen de videojuegos? Sí. ¿Y también quieren escuchar un podcast en donde los conductores tengan toda la facha? Sí, pero medio como que X es un robot, ¿no? Sí, pero Hisoka es un pingüino. Y como que Sato apenas llega a ser humano. Sí, ¿no? Pero no importa. Igual entra a submundo-radio.blogspot.com y descarga nuestros podcasts. ¿Te gustarán? Sí.